enseñarles a convivir, porque así nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. Primero, la oportunidad para tu primer empleo. Primero, salarios más justos para todos. Primero, la seguridad en el trabajo. Primero, la igualdad de sueldos entre mujeres y hombres. Primero, trabajo para todos. Primero, México. Primero, tú. Partido Revolucionario Institucional. A ti, mujer, que eres el pilar de la familia, que trabajas incansablemente, que te esfuerzas por un mejor mañana, que crees que las cosas pueden cambiar, que luchas por un país próspero. Más de la mitad de la población está conformada por mujeres que, como tú, deben ser tomadas en cuenta. Participa en las próximas elecciones y demuestra que el país puede cambiar. Porque así nuestra democracia crece y crecemos todos y todas. IFE, Instituto Federal Electoral. Radio UDEM 90.5. Buenas tardes, este es el sexto piso. Comenzamos. Bienvenidos a El Sexto Piso, un espacio de análisis y crítica social, con Carlos Vázquez y Ricardo Martínez. ¿Cómo están? El día de hoy tenemos, yo creo que la mesa más llena oficialmente que hayamos tenido en nuestra corta historia. Le doy la bienvenida rápidamente a Guillermo. Hola, ¿cómo están? A Carlos. ¿Qué tal? Vázquez, Guillermo Antunes, Abraham Becerra. Hola, buenas tardes. Laura y Horacio Reinas. Buenas tardes. Buenas tardes. No, reina cada uno, ¿no? Pero sí, reina está muy bien. Para uno y... No, imagínate. Pero comencemos, Abraham, si me permites. El tema de hoy es una... En cierta forma es una forma de tomar dos temas que están conectados por la delgada línea de los incentivos electorales, ¿no? De esta batalla electoral que vamos a tener, que en algunos puntos ya podemos comenzar a revisar, y los temas que nos gustaría tocar en este tema, en esta mesa, sería la agenda de telecomunicaciones. Hoy hay un anuncio muy interesante sobre el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y sobre el tema de la ley de extinción de dominio en cuanto a la agenda en contra del crimen organizado. Pareciera que está detenida también por algo que tiene que ver con, al menos muy indirectamente, con temas electorales. Yo creo que esa pudiera ser la primera pregunta, ¿cómo la ven? ¿Hay razón para pensar que hay agenda electoral detrás de esas decisiones, tanto de destitución como de detener la agenda del crimen en contra del crimen organizado? Al menos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes yo creo que no hay nada electoral. Son fallas ya del secretario. Había desempeñado un muy buen papel con lo de Mourinho y ahora, no sé, se ha venido desplomando. Pero yo no creo que ahí sea algo electoral. En lo de la ley de extinción de dominio, creo que sí, porque la propone el presidente. Sí, ¿no? Es propuesta del presidente. Ajá, entonces ahí la han parado y le quieren hacer cambios los diputados o senadores del PRI y del PRD, y ahí sí la están parando bastantito. Creo que ahí sí es electoral, en mi opinión. Un poco de antecedentes. La ley de extinción de dominio fue propuesta dentro de la miscelánea para combatir el crimen organizado de manera más efectiva. Parecía algo amarrado entre PRI y PAN, y al parecer las declaraciones del presidente del PAN, no por primera vez nefastas, detienen esta agenda que ya tenían acordada. No, el tema fue Germán Martínez declarando que el crimen organizado surge por al menos la tolerancia del Partido Revolucionario Institucional. Esto obviamente genera una molestia de parte del partido que iba a ser el amarre, ¿no?, para sacar esta reforma. Abraham, te ves con ganas de decir algo. Mira, coincido en el análisis que hace nuestro amigo Horacio. Horacio, en cuanto a que, en efecto, ¿no?, el tema de telecomunicaciones, no veo yo ahí una agenda electoral, pero sí veo una agenda política muy fuerte y de dos grupos de poder económicos enraizados, tal y como lo han señalado los mismos actores, Telmex por un lado y las cableras aliadas con Televisa, buscando tener más concesiones unos de otros y provocando una inestabilidad dentro de este sector que es de gran potencial y que desafortunadamente no hemos podido aprovechar. En el segundo sí, en el segundo, en el tema de la ley de extinción de dominio, en efecto, hay una cuestión netamente electoral. Yo recuerdo que en algún momento aquí en un programa, Carlos también lo mencionó, que el tema de la violencia, el tema de la seguridad, iba a ser uno de los tópicos para las próximas campañas electorales. No sé si fue profecía o tenía una bola de futuro, pero creo que coincidió. Y en efecto, ¿no?, la actitud pendenciera y un poco retrógrada en ocasiones del señor Germán Martínez, pues bueno, está provocando que no tengamos un consenso que ya se había acordado previamente. Y que menos con estas declaraciones de solicitar, de dejar el chantaje y de ponerse a ver por México, cuando hay que revisar los nuevos spots de parte del Partido Acción Nacional, van en eso, ¿no? La acción es atacar al narcotráfico, la acción es combatir el crimen organizado, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que sí estamos en una cuestión electoral, en lo segundo, desafortunadamente ya estaba amarrado, y en lo primero, pues, simple y sencillamente es una cuestión de intereses económicos, en la cual termina de romperse el hilo por lo más delgado, que fue la cabeza del señor secretario, ex secretario Luis Tellez, de hace unos momentos. Yo quiero hablar. Bueno, en primer lugar, yo pienso aquí que el secretario de Comunicación, o ex ya, como que no tuvo la fuerza necesaria. Yo creo que demostró, por ejemplo, en el caso Mourinho, bastante debilidad. Cuando todo el mundo quería saber qué pasaba, él nos malinformaba, se hizo una bola enorme de preguntas, qué pasó en realidad. Ahí yo creo que desde ahí empezó a mostrarse la debilidad del exsecretario, ¿no? Obviamente que ya hablando políticamente, pues se vino lo del cable, ¿no? Pero para mí hay político. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Que todavía sigue en el gobierno, o sea, ¿cómo? Okay. Seguía. Como asesor, ¿no? Es asesor económico de Felipe Calderón. Entonces, ¿lo sacaron o no lo sacaron? Bueno, es que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Entonces, es un buen político y como buen tecnócrata que es, se queda en el gobierno. Por eso. Y lo otro, pues yo pienso que es ya meramente político. Todo lo del narcotráfico, como le dicen, lo del PAN, su campaña acerca de en contra del narco. Entonces, ahí yo digo que ya es más político eleccionista que si estuviera ya viendo ahorita por el país, ¿no? Está viendo por los votos. A mí me gustaría retomar algo que comenta Guillermo al respecto de la definición o indefinición del gobierno de Calderón, si saca o no a este Luis Tellez. Bueno, yo creo que Luis Tellez salió en parte para mover a esta pieza que ya estaba algo quemada y colocar a un nuevo operador político, que en este caso pues es Molinar Orcasitas. Y bueno, pues aquí las televisoras van a decir, hay un nuevo operador político, probablemente con él sí vamos a poder negociar. Entonces van a poner uno nuevo. Pero al mismo tiempo el gobierno de Felipe Calderón, después de que Luis Tellez se vio enredado en estos chismes palaciegos, no lo quiere dejar al descubierto, sino que le dice, bueno, pues te voy a correr, pero tampoco no voy a hacerles caso de que te corrimos por chismes, ¿no? Entonces, por tu ineficiencia. O por tu ineficiencia, sí, por el largo etcétera que le quedamos poner aquí, ¿no? Y por eso yo creo que lo están cubriendo un poco, pero es más, digo, yo lo veo como un disfraz, ¿no? No sé. Sí, definitivamente es un disfraz. Creo que es interesante el contexto. Cuando leía la editorial que decía Fuentes Electorales, y es que pareciera que todos los temas en la agenda que leemos el periódico, y bueno, es electoral, y llega un punto en donde ya ni ganas de leer el periódico porque estás entre chismes o entre dimes y diretes, y bueno, cuando queremos leer sobre cuestiones concretas de cómo vamos México, o qué es lo que se está haciendo en el Congreso, o cuáles son las acciones concretas que se están dando en contra del narcotráfico, cuál es el rol de las televisoras, bueno, resulta preocupante, ¿no?, para la sociedad, y se vuelve esta imagen, ¿no?, negativa hacia la política, ¿no?, entre dimes y diretes de muchachitos pendencieros contra gente que supuestamente tiene el nivel. Bueno, empieza uno a preguntarse si de verdad la política que hacen nuestros liderazgos es política para la sociedad o política de élite. Y bueno, el caso concreto, ya vámonos a casos concretos, pues la cuestión de lo que pasa en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno, es algo interesante porque se veía al secretario como un secretario que manejaba las situaciones. Bueno, en mi perspectiva, a diferencia de Guillermo, yo creo que manejó de una manera, pues la única manera que se pudiera manejar la cuestión de Mourinho. Pero por otro lado, lo que sucedió este año, imagínense el rol que puede tener, o sea, ante cualquier funcionario público, ante los medios de comunicación, y es una secretaría muy difícil, sobre todo por los contextos, y relacionándolo con lo otro, el tema del IFE, o sea, también, o sea, ahí se vio desligado, no fue una forma de, bueno, esto es entre el IFE y las televisoras y yo no me meto. Y esto, a la par de que estamos leyendo, Calderón tiene muchos frentes ahorita. Y pareciera que está haciendo todo lo posible para abarcar en todos. Y, bueno, por un lado está lo electoral, ¿no? Y por otro lado es lo que tiene que hacer y es un reto, ¿no? Y lo vive diario y lo estamos viendo en sus ir y venir de cómo hace su política, ¿no? Pero a ver, Ricardo, ¿qué piensas tú de esto? Te veo muy meditabundo, ¿no? No sé qué quieras decir. Estaba esperando que todos tuvieran esta primera ronda. Y, bueno. A ver, porque habíamos hecho unos comentarios y... Difiero completamente de lo que vas a decir, pero adelante. Adelante. En el caso de la agenda de telecomunicaciones, yo sí veo un involucramiento electoral. Necesariamente tenemos que pensar que Luis Téllez tiene una cercanía, o al menos la tenía antes de que le sacaran esta grabación sobre Salinas de Gortari, tenía una cercanía muy, muy, muy, muy obvia con el PRI. Parecía que era un secretario puesto ahí por un intento de gobierno de coalición, al menos de parte de Felipe Calderón, sale a unos meses y casualmente ponen, esta parte no la tenía yo involucrada cuando consideré esta editorial, pero ahora me tiene mucho más lógica, pone a un operador político del PAN, alguien tan cercano a Felipe Calderón como el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, una figura relacionada nuevamente con la operatividad electoral, tiene conocimientos de ciertos padrones, tiene ciertos conocimientos que pueden ser interesantes, que estén más cercanos, y no que esté una persona que, en cierta forma, es un extranjero dentro del gobierno. Estamos hablando de un priista en un gobierno panista, donde pareciera que la tendencia es a cerrar filas y a tener amigos muy cercanos, ¿no? Pues qué bueno que no. En el caso, permíteme terminar, Abraham. En el caso de la ley de extinción de dominio, ahí sí veo un consenso en esta mesa. Pareciera que sí hay un incentivo electoral detrás de esto. Sin embargo, me parece que nuevamente se está poniendo otro tipo de factores mucho más peligrosos. Por eso también involucrábamos el tema del IFE, ¿no? Como pareciera que el IFE asume esta garantía de que no hay dinero sucio en las elecciones. Bueno, es algo muy difícil de lograr. Entonces, ¿cómo pueden salir a decir ese tipo de declaraciones? Sería digno de preguntarse. Bueno, yo de entrada, simple y sencillamente, no veo un operador político del PAN. Yo veo un todólogo del PAN, que es el señor Juan Molinaro Casitas. Es un todólogo. Y tanto lo que criticó el Partido Acción Nacional en su momento, de que los priistas eran de todo un poco y de todo un nada, lo están volviendo a repetir. Entonces yo no veo un buen operador político. En primera instancia, en segunda. Fue un excelente operador dentro de la Cámara. Yo nada más quiero recordarte. No sacaron ninguna iniciativa fuerte en el periodo 2000-2003 cuando él fue, y menos cuando fue subsecretario de Gobernación en el periodo final de Santiago Krill. Y también deja de recordarte que Luis Téllez no fue un priista dentro del PAN. Recuerda la declaración del senador Manlio Fabio Beltrones y de algunos otros priistas en su momento. Todo aquel priista que quiere ingresar o participar en el gobierno de Calderón lo hace a título personal. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos la presidencia, no queríamos una secretaría. Entonces, adelante, ¿no? Cuando dices nosotros, Adam, ¿te refieres a...? Los priistas, fue la declaración. Cito y lo pongo en su justo contexto, ¿eh? No pongas palabras en mi boca que yo no digo. Y bueno, en primera instancia. Y luego, segundo, también... Téllez era cercano a Cedillo, no necesariamente a Beltrones. Cabe aclarar también ese... puntualizar esa parte, no necesariamente. Yo quiero decir que... Pon un poco de mesura aquí porque el señor este no. Yo creo que Abraham tiene razón en una... Por un lado, Téllez es un administrador público neto, ya desgastado por el sector donde estaba, que algo comentaba Laura Reina. Es una persona que trabajó como Salinas de Gortari, después se peleó con él, entra con Cedillo... Y después creo que estuvo un tiempo con Fox y después va con Calderón. Es un transfuga, sabe muy bien negociar. Estuvo en un momento en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se desgastó la figura y se neutralizó él solo. Y ponen a esta persona a Orcasitas, y aquí es donde disiento yo un poco con Abraham. Es un político que va iniciando, es un académico, pero yo creo que sí ha dado resultados positivos en las administraciones en las cuales se ha desempeñado. Fue un legislador, no, no, no, pondría las alegorías que le está colocando Ricardo, pero sí fue un legislador que pudo negociar algunas reformas precisamente en el sector comunicaciones. Creo que por ahí decían que estuvo en la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Y nada más amarró la reforma de pensiones del Seguro Social. Exactamente. Por poner una sola, ¿no? Digo, no. Pero bueno, esto va iniciando. Yo creo que lo están colocando ahí como está la puerta abierta, quien quiera negociar, hay un nuevo operador, ya no está desgastado, vamos a ver qué pasa. Laura, no sé qué nos quieras comentar, vi que traías cara de que no te parecían mucho las ideas de Carlos. No voy a decir que si estoy a favor o en contra de alguna opinión en particular. Lo que sí voy a decir es que O sea, una figura dentro de un gabinete siempre significa cosas, ¿no? La salida de una implica el inicio de un cambio, ¿no? Una transición, una ruptura. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué es lo que significa esto para el año electoral, que es el objetivo de esta mesa, ¿no? Y bueno, Juan Molinar Orcasitas, ¿qué significa para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Creo que es lo que deberíamos de preguntarnos. La respuesta no la sé, la verdad, es como que me estoy enterando justamente hoy. Y la cuestión aquí yo creo que es vincular, ¿no? O sea, los roles que van a tener cada una de las secretarías hacia, ¿no? O sea, si la política de Calderón este año va a ser volcarse directamente a las elecciones, ¿se va a convertir lo que fue Fox de que un presidente en campaña permanente este año? ¿O va a ser mucho más allá? O sea, ¿México está preparado para manejar las dos cosas al mismo tiempo? Memo. Me pregunta. Bueno, pues yo nada más así me empecé a preguntar, ¿no? Acerca de este exsecretario. Ok, llegó uno nuevo, Orcasitas, como dicen, es cambio, pero más que nada es el desgaste, ¿no? El por qué salió, cuando empezaron, ok, el caso Mourinho, muy bien, pero empezó a salir más en los medios, y en eso, pum, llegan las grabaciones, ¿no? Las famosas grabaciones que yo creo que fue ya la ruptura final, que dijeron, ¿saben qué? Creo que no es posible que esté algo aquí, ¿no? Exactamente, la cereza del pastel. Entonces yo pienso que el desgaste de esa secretaría no es de él, yo creo que viene desde antes, no se le ha tomado la seriedad con la que debe tomar y el poder que tiene esta secretaría ante los medios de comunicación, que en México es muy importante. No, y aparte también señalas algo muy relevante en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, aerolíneas que estaban casi por ser sacadas del juego, pues bueno, gracias a este movimiento han tenido la oportunidad de renegociar o por lo menos esperarse hasta que se defina, ¿no? Caso específico, Aviaxa. Sí, que se rumoraba que ya para estas fechas iba a estar quebrada, ¿no? Les dan más entonces, plazo. Y exacto, aquí el detalle es un sector tan importante como es el de las telecomunicaciones, el de las comunicaciones y transportes, tanto por la vía aérea y eso, y también un poco, no sin caer en tu juego perverso de cuáles son los hilos de poder aquí en esta situación, la cuestión electoral, sí con lo de las televisoras, de respetarles de una u otra manera su concesión del Estado hacia ellos. Entonces aquí yo creo que es lo relevante y la parte política fuerte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Vamos metiendo el factor IFE. Yo creo que vale la pena involucrarlo en este momento, retomando la declaración de Abraham. ¿Cómo ven el caso IFE? Por un lado parece que hubo un desentendimiento de cuáles eran la lógica de las nuevas reglas en cuanto al contenido de comerciales. Es un tema que ya habíamos tocado aquí. Y la respuesta parece ser ese extraño aumento de sueldo por parte de los consejeros. Ricardo, nada más comentar un poco del otro tema que tú habías sacado y habías puesto en la mesa, de la extensión de dominio, y hilarlo un poco con lo que estaba comentando Laura, de si México está preparado para este juego a dos bandas entre hacer política gubernamental y a la vez jugar a la cuestión electoral. Yo quiero poner un poquito sobre la mesa el estilo que tiene de jugar a colocar temas el presidente del Partido de Acción Nacional. Evidentemente está jugando con una ficha electoral ahí. Pone el tema de la extensión de dominio y detrás de este tema pone una guillotina. No quiere que la aprueben. Está jugando, esa es la estrategia que está jugando el PAN, precisamente este presidente. Y bueno, vamos a ver cuál es el siguiente tema que no quiere que aprueben. Cuando él pone un tema y después descalifica a todos, lo está descolocando, lo está sacando del espacio de negociaciones, ¿no? Será como creer que es demasiado maquiavélico este presidente, a mi juicio. Creo más bien que se trata de una falta de comunicación entre la el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Y yo la veo como una estrategia electoral. Y van a estar jugando a eso. ¿O podría ser una torpeza del dirigente? Es lo que yo estaba pensando también. Yo creo que ha hecho declaraciones bastante tontas. No más, o sea, tal vez siempre cuando hablamos de política vemos el lado maquiavélico, ¿no? Pero también no vemos el lado de lo intelectual, ¿no? Hay veces que sí se les patina un poco el coco. También ¿no? es cierto. No hay que subestimar la estupidez de nuestros políticos. Sí, exactamente. Y es que el tema de las élites políticas en México es preocupante, de verdad. ¿Quiénes son nuestros liderazgos y cuál es su capacidad, ¿no? Para responder a los retos que afrontamos en México, ¿no? Y por un lado puede ser, retomando, ¿no? Los liderazgos que tenemos al menos dentro, ahora la cuestión del IFE, es que, al hablar de los equilibrios de salario, es una cuestión muy interesante. Hace como varios programas hablábamos de, bueno, de la valentía, entre comillas, del IFE al responder a estos retos de que tienen más acciones que hacer con menos presupuesto. Bueno, ya estar ahí, no aceptar algo o no volverte loco en el intento, bueno, requiere mucha capacidad, ¿no? Y es la cuestión que toca en el tema, ¿no? Bueno, ponernos al mismo nivel y no solamente para los consejeros, sino para toda la estructura, genera un debate y se vuelve una fuente electoral. Y no es preocupante que en lugar de estar hablando de provocar que la gente salga a votar, desacreditar al IFE en todas sus acciones, ¿no? Bueno, pues yo retomando el tema de lo del presidente de Acción Nacional, yo creo que sí está jugando electoralmente porque vemos que se le está yendo la gente al PAN. A mitad de sexenio se le va la gente al PAN, o bueno, los votantes, y ¿qué hace él? Hace comentarios, igual y no está preparado para esta grilla tan fuerte a la que está metido ahorita, pero pues yo lo veo así, no creo que tampoco esté tan tonto para hacer declaraciones. Y tomando lo del IFE, para mí, yo creo que echando a perder se aprende, ¿eh? Porque pues así han empezado a usar las nuevas reglas electorales a las que están sometidos y han fallado bastante, han tenido bastantes fallas, pero yo creo que de aquí al 2012 vamos a tener un mejor control electoral. Yo me pregunto, ¿quién le habrá sugerido al Consejo General tomar en cuenta esta homologación precisamente en este punto? No me parece una coincidencia. No me parece. Fíjate que tuve la oportunidad de platicar este fin de semana con la ex consejera del IFE, que actualmente radica aquí en la ciudad de Monterrey. Lourdes López, ¿no? Ajá, con la señora Lourdes López, y le platicaba, oye, pues, ¿a quién se le ocurrió esta situación, no? Y pues decía, desconozco porque los anteriores dos consejos resistimos la tentación. Uh-huh. Y digo resistimos porque desde un inicio se quiso tomar. Dice, del primer consejo, pues bueno, no tengo palabra y no tengo voz porque no sé. Pero del segundo, todos llegamos a un consenso en que no debía ser. No era el momento propicio, a pesar de que había unas condiciones económicas distintas a las de ahora. Entonces, no me lo puedo explicar o imaginar a quién se le haya ocurrido, dice. No, desconozco. A mí me gustaría sentir un poquito de lo que acaba de comentar Laura. Yo no creo que aumentando los salarios se vaya a elevar la calidad de las élites gobernantes. Y si se trata de riesgos, yo creo que le tendríamos que pagar los 300,000 pesos a los policías, no a los consejeros de los organismos, ¿no? Yo retomando lo de Gemar Martínez, creo que es un buen líder. El PAN necesitaba un líder así, o sea, que fuera fuerte, pero no ha tenido buenas declaraciones. Ha tomado pequeño la... Pequeño detalle. Ha tomado la... Claro, pero antes de que... ¿Cuándo se hablaba del líder del PAN? Pues con Espino no, o sea, tuviste una serie de noticias y confrontaciones fuertes y al menos concordaba, ¿no? Por lo menos yo siento que era congruente con lo que decía y con lo que señalaba. Pero retomando el tema que ponía Carlos aquí en la mesa, ahora te interrumpo, discúlpame. No, gracias. Ese cerco mediático que impones, pero bueno, no, adelante. Pero te agradezco mucho habernos acompañado. Nos permites, gracias. Sí, no, adelante. Retomando un poco la declaración de una estrategia de parte de Calderón, ¿cómo ven el tema Germán Martínez y el tema Javier Lozano? Pareciera que son los operadores. Cuando Calderón no quiere decir algo, parece que usa estas manos, ¿no? Pues ¿cómo ven? Eso tengo un par de fajadores, ¿no? Claro. Sí, al más corriente, al menos priista de los panistas que tengo y al más panista de los panistas que creí suponer tener, como lo es Germán. Entonces ahí tienes a dos brazos y a dos bultos que van y se echan de golpes con el que le pongan enfrente. ¿Es posible sacar la agenda electoral de la agenda política y con eso nos vamos un minuto y empezamos acá con Horacio? ¿Cómo? A ver, repíteme la pregunta. ¿Es posible desprender la agenda electoral de la agenda política? Yo creo que no. Yo creo que no podemos. Es imposible. Yo creo que no. Y los países más dicen modelos de democracia, por ejemplo, Estados Unidos, activamente los dirigentes políticos participan dentro de las elecciones. La cuestión es de que allá sí logran equilibrar la función y su trabajo. Nos continúan trabajando, pero participan en lo electoral. Pero ya pareciera que la agenda es local. ¿Mande? La agenda en Estados Unidos normalmente es local. Ah, sí. Y la federal se va a las elecciones. Y la federal se va a las elecciones. No se detiene. Bueno, pero pues la cuestión es de que México mantiene un sistema el cual pareciera que no. Debiera ser sí, pero no. Guillermo. México no está preparado. Híjole, yo creo que no se separa, aunque se debería de separar, ¿no? Tu cargo con las elecciones, ¿no? Completamente. Okay. Yo creo que la pregunta debería ser, ¿es sano separar los temas que estamos planteando aquí con la cuestión electoral? Yo creo que no es sano. Al contrario, eso incentiva el debate y el contraste de ideas. Abraham. Ah, qué bueno, por fin tenemos un consenso en esta mesa y uh-huh. La discusión va a un solo punto, ¿no? Coincidimos en que no se debe separar. ¿Por qué? Porque estamos en la lucha por el poder. Y el poder implica la política y cómo acceder a ese puesto. Pero yo escuché que Guillermo sí estuvo en contra de eso, Abraham. Estaba en contra. No, yo también. Estás tergiversando mis palabras. Mira, estás aprovechando ahí. No, pero... El consenso, ¿qué es eso? Es mayoría. Es mayoría. Entonces, hay consenso. Por eso lo digo. No sé, a ver, Ricardo, ¿con qué quieres hacer? No, cierro agradeciéndoles a los 5 presentes, incluyendo yo 6. Nos vemos el próximo martes, como cada martes. Y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Radio UDEM 90.5. Brindarte el agua de la más alta calidad es nuestro compromiso.